pregunta de hoy va dirigida a José María Cortés, autor de los libros DNIE en sedes electrónicas y certificado electrónico en sedes electrónicas. Conectamos con Sevilla. José María, bienvenido a Territory Mac. Gracias, Jaume. Encantado de nuevo de estar aquí. Elena Cuevas, de Valencia, nos explica que con la finalidad de obtener la tarjeta de la Seguridad Social Europea, entró en la página oficial de la Administración. Al finalizar la petición, le apareció una ventana flotante informando que el navegador Safari no podía validar si era una página segura. Inmediatamente, Elena abandonó la página y tuvo que desplazarse a una oficina de la Administración para que le dieran la tarjeta. Elena te pregunta por qué sucede esto y por qué no aparece el candado en una página de la Administración. Claro, bien. El candado es el símbolo que tienen los sitios web que se denominan seguros cuando su protocolo es HTTPS. HTTPS permite un intercambio de información de datos personales o datos sensibles de manera segura. Normalmente sí hay que puntualizar que la primera vez que entramos en una sede electrónica no tiene por qué ser HTTPS. La primera página del sitio web no es la página donde se introducen los datos. Pero una vez que entramos en la sede electrónica propiamente dicha, donde ya aparecen los enlaces para entrar con uno u otro certificado o uno u otro método, aquí sí que debe de ser HTTPS. Yo tengo comprobado que hay algunas que tienen o que señalan elementos no seguros. En una página segura, con elementos no seguros como imágenes. En este caso, yo voy a decir una cosa que igual habrá gente que no le convenza, pero hay que crear una excepción con Safari o con el navegador que estemos utilizando, porque a menos que te hayas ido a un sitio muy raro, normalmente la sede electrónica es oficial. Por otro lado, también es posible que, aun teniendo el candado, aunque no nos notifique que hay elementos no seguros, es posible que no tengamos instalado el certificado raíz. Una de las cosas que se explican en el libro es cómo funciona la certificación. Para que nosotros podamos entrar en una sede electrónica, la sede electrónica tiene que conocernos, pero hasta el momento en que entramos por primera vez no nos hemos conocido, digámoslo así. Entonces existe la autoridad certificadora que emite un certificado raíz en el cual confía tanto la sede electrónica como nosotros. En el libro está detallado qué hay que hacer para que esa confianza se lleve a cabo. Es muy fácil, ¿no? Se trata de importar unos certificados que son comunes a la sede electrónica y a nosotros, ¿no? En la propia página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre te indica cuáles son los que tienes que instalar. Te dicen que tienes que instalar dos, pero en realidad instalando otro más que tienen disponible allí te permite la mayoría de los sitios web de sedes electrónicas. Una vez que tenemos instalado y bien configurados esos certificados en nuestro navegador o en nuestro sistema, la sede electrónica sabe que nosotros somos fiables y en teoría no debe de dar problema a la hora de entrar. Es muy posible que ese fallo esté generado por una falta, digamos, de confianza en el certificado. José María, gracias por responder a la pregunta de Elena relacionada con la seguridad de las sedes electrónicas de la Administración y le recomendamos que lea tu libro. Muy bien, encantado de estar aquí y bueno, espero que la gente que pueda descargar el libro lo pueda hacer valer, ¿no? Por lo que realmente significa. Ha sido un tiempo que le he dedicado, que creo que es muy útil para todo el mundo y quien tiene que agradecer en realidad soy yo a la gente que me ha impulsado a escribirlo y también a la gente que lo ha comprado, ¿no? Audio, video, archivo gráfico, trucos, consejos, respuestas a tus preguntas, descargas. Vive tu vida digital en Territory Mac.